Abrimos la página de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 5 de mayo. Lo vamos a hacer para informarles sobre, bueno, pues en este caso convocatorias que llegan por parte de diferentes colectivos. Vamos a hablarles de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que ha convocado un cabildo extraordinario para la jornada de mañana viernes, que se va a celebrar en primera convocatoria en los salones parroquiales a partir de las 9:30 en segunda convocatoria. Vamos a informarles de este asunto con Oligario García, hermano mayor de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Oligario García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues se trata de un cabildo extraordinario que se lleva a cabo precisamente en el mes de mayo. Cuéntanos las razones, los motivos y el orden del día de ese cabildo. Pues el motivo es la toma de parecer de todos los hermanos sobre los actos que se ha decidido la Junta de Gobierno proponer para celebrar el 75 aniversario de la refundación de la Hermandad del Nazareno, que estuvo funcionando en Ubrique hasta los años 34, cosa simple, 35, y del siglo pasado, claro está, y quedó en suspenso, quedó casi desaparecida después de abril del 36, y ya en el año 41, bajo los auspicios del cura párroco de Ubrique, don Rafael Jiménez Cárdenas, pues se reorganiza otra vez la Hermandad del Nazareno en el año 1941 y se hace una donación a esta hermandad de la imagen que tenemos hoy en día de Antonio Illanes, este nazareno que tenemos en nuestra hermandad. Y este es donde ya empieza la nueva Junta de Gobierno, la que venía de la anterior, puesto que en ella estaban miembros de la anterior Junta de Gobierno que había estado funcionando anteriormente, y es cuando ya pues se decide a hacer unos nuevos estatutos, se empiezan a cobrar cuotas, se empieza otra vez la Semana Santa, empieza otra vez a funcionar normalmente por parte de la Hermandad del Nazareno, y es lo que venimos a celebrar, esta refundación de la hermandad, que se cumplen ahora los 75 años de ella. Porque con mayor anterioridad en el tiempo, la Hermandad del Nazareno, ¿se puede decir que existía? Sí, la Hermandad del Nazareno viene existiendo del año 1600. Eso te iba a decir. Estaba asentada en donde hoy está la Iglesia de Jesús, que era la antigua Iglesia de San Sebastián, puesto que la Hermandad del Nazareno era la Hermandad de San Sebastián, del patrón de Ubrique, Hermandad de San Sebastián, y del Dulce Nombre, que todavía se conserva la imagen del Señor del Dulce Nombre, el niño de la bola, como se le suele decir en Ubrique, y era la que funcionaba como hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Pero ya en los concursos de estos años 30, vino de los sucesos del 36, donde se quemaron las imágenes y ya quedó aquello como extinguido, no había ni imágenes, estaba la hermandad, estaba medio descompuesta. Y viene ya el nuevo párroco Ubrique, don Rafael Jiménez Cárdenas, y se reactiva la hermandad, se hace una reunión con personas que habían estado en esta hermandad de anteriormente, antes de su desaparición, y se forma una nueva junta de gobierno y se empieza ya otra vez a darle impulso, este impulso que viene dado también gracias a la donación de esta imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, la que hoy sale en procesión y se venera en la ermita de Jesús Nazareno de nuestra hermandad, y en torno a ella se forma otra vez la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, que no es que fuera nueva, sino que se reorganiza, se refunda otra vez esta hermandad que quedó como en suspenso en los años 30. Claro, hay mi duda, ¿no? Porque, por aclarar, decías antes que la hermandad existía como tal, como hermandad del Nazareno, sí. Entonces no es que desaparezca y se cree una nueva, sino que se mantiene ahí por el proceso, el periodo histórico y demás, y se vuelve a refundar para trabajar con ella con esa misma denominación, ¿no? Hermandad del Nazareno, pero en realidad no había Nazareno, sino que lo que se sacaba o lo que se veneraba era la imagen del patrón de Ubrique, de San Sebastián. No, el Nazareno existía, puesto que tenemos fotografías y procesiones que se ven en la retrospectiva, pero que la hermandad de nuestro padre es un Nazareno en su título y lleva también al patrón de Ubrique, San Sebastián, y nuestro padre es un nazareno. ¿Y por qué la refundación en el se año...? Se llamaba... sí. Pues no lo sé. De esta forma yo ya no lo sé porque desapareció. Es que no había en Ubrique, no había ninguna imagen de San Sebastián. La imagen de San Sebastián que existía en la ermita de San Sebastián... Uh-huh. Desaparece también en abril del 36, no sabemos si se quemó, no se quemó, pues todo que lo no hay confirmación exacta de que desapareciera de esa forma. Era una imagen que se puede ver en fotografía en el Centro de Interpretación uh-huh. de la Historia de Ubrique. Hay una fotografía de la procesión de San Sebastián con esa imagen antigua, que era de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y el mártir San Sebastián, que era como se denominaba la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno desde los años 1600. Claro. También que incluía al señor del dulce nombre, que es el niño del dulce nombre, que es el que hoy en día también está en la ermita de Nazareno, en la ermita de nuestro padre Jesús Nazareno, aquí en el jardín. Pero al refundarse, la imagen de San Sebastián no existía y no se incluyó en aquella fecha lo que se pretendió, aunque después nosotros por otro lado también estuvimos a ver si podíamos incluir en el título, pero anteriormente cuando se hicieron los primeros estatutos ya no se pudo incluir por problemas que había burocráticos, más que nada como obispado, no entiendo yo de por qué fue, pero no se incluyó, pero que esa, la hermandad de Nazareno viene también de la hermandad de San Sebastián. Claro, es la duda que tenía, ¿no? Porque a la hora de refundarla, pues que se hubiera conservado también ese nombre, por ejemplo, teniendo en cuenta que era el patrón de Ubrique. Sí, debería haberse conservado, uh-huh. puesto que esta hermandad, la ermita, se construye en honor a San Sebastián, que era por lo que se funda la ermita aquí abajo, por haber librado Ubrique de unas epidemias que hubo de peste en los años 1598-1599, y se pide limosna con el permiso que tenemos en los archivos de la hermandad, con esos legajos en los que se pide permiso al obispado de Málaga para pedir limosna para poder construir esta ermita, y donde se donan estos terrenos a la hermandad del Nazareno para construir la ermita y los terrenos aledaños, que es muchísimo más grande de lo que hoy es la ermita, donde está la parte de la AIS, los terrenos que llegan hasta el río y la parte alta que llegan hasta el Garrobal. Era todos los terrenos que tenía esta hermandad, que como muchas que se crean en aquella fecha, pues era una hermandad gremial de agricultores y ganaderos, donde se reunían para tener como un centro donde estaban los precios del trigo y donde en torno al padre, nuestro padre Jesús Nazareno, ellos tenían una especie de cooperativa de campo y se asaban y donde se reunían. Y estuvo funcionando así hasta los años 30, que cuando desaparece todo y se vuelve ya en el año 1941, se refunda esa refundación, que es lo que nosotros venimos a plantear a los hermanos en este cabildo extraordinario que se va a celebrar mañana, para si están de acuerdo con que se celebren estos actos y ya pues mandarlos al obispado de Jerez para pedir permiso, para tener con todo el placer del obispado. Claro, además coinciden las dos cosas, ¿no? 75 aniversario de la refundación de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y además también la llegada de la imagen del Nazareno, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, precisamente es cuando se refunda esta en la hermandad, es cuando se dona por parte de don Juan Romero Soto y la señora, que se dona esta soberbia imagen, porque es que es una imagen de muchísima categoría la que tenemos aquí en Ubrique, esta soberbia imagen de Antonio Llanes, que se dona para que la hermandad coja el auge necesario para poder constituirse, claro, y tener todo el esplendor que tuvo en años anteriores. Eso también ocurrió pues en el mismo momento, ¿no? Refundamos la hermandad, sí, y se le da también un poco contenido con pues esa imagen del Nazareno donada. Decías, Antonio Llanes, ¿de qué fecha data la imagen del Nazareno, pues, de Ubrique? Es también del año 41. La imagen de era entonces en una imagen nueva. La nueva llega en 1941, en enero del 41 es cuando llega esta imagen a Ubrique, y es cuando se estaba ya la hermandad pues las primeras reuniones que se hacen con personas que habían estado implicadas en la antigua junta de gobierno de la Hermandad Nazareno, como puede ser don Francisco García Parra, que era el mayordomo antiguo de la hermandad, el cual tenía en su casa, la todavía tenía, conservaba en seres que no se habían destruido en aquellos acontecimientos, como es la túnica que procesiona muchas veces Nazareno, la túnica bordada en oro, que data del año de 1700 y algo, las potencias que lleva, el cordón que se ata al Nazareno, y una corona de plata, pero esta no sabemos por dónde andaría, solo que pone en las astas. Una túnica que lleva bordada, que es una maravilla del bordado, donde se está explicada toda la pasión de Cristo. Todo el que tenga curiosidad lo puede ver, y está una explicación sobre el dibujo de la pasión de Cristo, una catequesis que es la que se pretendió dar en esa túnica sobre la Semana Santa. Y el que sea observador lo puede ver, es una maravilla que tendría que estar en algún día, a ver si podemos tener un sitio donde se pueda exponer para mayor goce de todo el pueblo de Ubrique, pues esto, que es una reliquia que conservamos, que no es de la hermandad, sino esto yo creo que es patrimonio de todos los ubriqueños, y todos debemos de tener donde poder ver y disfrutar de ella. Claro. Bueno, pues precisamente sobre esos actos y sobre las distintas iniciativas que se van a organizar por parte de la hermandad para, bueno, pues conmemorar, ¿no?, ese 75 aniversario, se va a dar cuenta en ese cabildo extraordinario. Un programa de actos que, en el caso de desarrollarse, de que pase este paso previo de los hermanos, luego vaya al obispado y también se ratifique ese programa de actos, ¿en qué fecha estarían localizados? ¿Cuándo se llevarían a cabo? Pues estos actos pretendemos que todo coincida sobre del 4 al 8 de octubre, que son las fechas en que se abre al culto la nueva iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, que la he puesto al culto por el obispo, el cardenal Bueno Monreal, creo que fue el 8 de octubre del 41, y cuando la imagen del Nazareno llega ya a ser expuesta al culto también en la iglesia de nuestro Jesús Nazareno, el 4 de octubre es cuando viene la imagen hasta la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, que no viene el año 41 fue cuando llega la iglesia, se abre al culto en el año 58-59, vale. Por eso es porque pretendemos la fecha de cuando se, que coincida también de cuando la inauguración de la nueva iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno, y cuando llega la imagen ya de donde estaba ubicada anteriormente hasta la iglesia aquí de Jardín. Se van a hacer una serie de actos conmemorativos, como pueden ser una exposición de fotografías retrospectivas de la hermandad, de la imagen desde los años 40, el año 41 hasta la fecha. Se pretende hacer también una serie de conferencias de formación, y en septiembre, los últimos días de septiembre, una misa pontifical que queremos solicitar a nuestro obispo diocesano de Jerez. Y un tiro en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, y terminar con una procesión extraordinaria para darle ese realce que pretendemos a esta conmemoración del 75 aniversario de esta refundación. Procesión extraordinaria. Esto es las actividades todas tienen su importancia, su interés, desde luego, pero esta puede ser la que de cara al público más visible, ¿no? Sea la procesión extraordinaria del Nazareno. Es lo que más, claro, en estos actos lo que más se ve por la persona es la... Esto es lo que se hace, el culto exterior, esta procesión extraordinaria, que es lo que más llama la atención, pero sin embargo hay esos cultos en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, un besamano, una exaltación poética también que se va a hacer en nuestra ermita, y estas conferencias también sobre la imagen de Jesús Nazareno, sobre la hermandad de Jesús Nazareno y sobre la historia de nuestra hermandad, que es la que pretendemos también dar también esa celebración de estos años. Pues ahí queda un poco esbozado. No te quiero preguntar muchos detalles, porque bueno, yo imagino que te tendrá que dar cuenta primero los hermanos en ese cabildo extraordinario, pero sí que con posterioridad, cuando se conozca, ¿no?, ese allá oficial, ese programa de actos y de actividades, sí que podemos entrar un poquito más en detalle. En cualquier caso, sí, dime. Está todavía, está esbozado aquí sobre lo que se pretende hacer. Las fechas, sí, se están colocando fechas porque hemos creído conveniente que debería ser esta fecha, que es cuando se pone al culto la imagen en la ermita de San Nazareno. Pero que todavía esto está a falta de matizar algunas cosas y que se pueda hacer y darle ya el toque definitivo al calendario de actos. Que ya lo veremos, y mañana, si se aprueba por los hermanos los actos que presentamos, si alguien tiene otra opinión y propone algún tipo de acto que creamos que puede ser de más relevancia o que puede sustituir a lo que nosotros hemos puesto aquí, pues también se tendrán en cuenta, que es una cosa que es opinable para todos los hermanos que asistan a este cabildo general extraordinario que se va a celebrar mañana en los salones parroquiales, que por eso se hace, para que todos estemos de acuerdo y todos demos nuestra opinión o que creamos que estamos todos de acuerdo con lo que se le va a presentar a los hermanos en este cabildo extraordinario. Claro, yo te iba a preguntar simplemente un detalle, ¿no? Si estamos hablando de esa procesión extraordinaria del Nazareno, estaremos también hablando de un recorrido extraordinario, que no es el habitual, ¿no? Que tenerlo en cuenta. Todavía, pero es que todavía no sabemos el recorrido, puesto que no tenemos todavía ni permiso de los obispados. Claro, ¿no? Sí. Para poder hacer todo esto, todavía vamos a cumplir una serie de requisitos que se han de formalizar antes de solicitar todos estos actos, y después ya cuando tengamos los permisos y todo esté correcto en condiciones, pues entonces ya pensaremos el recorrido más adecuado para esta procesión extraordinaria, que es conmemorativa, que es más de alegría que de penitencia, como se viene haciendo. No tiene nada que ver, cambia totalmente de registro y bueno, pues por tanto también se le da ese enfoque diferente. En cualquier caso, todo esto, como decíamos, es un borrador, se está trabajando en ello por parte de la hermandad, en ese programa de actos. Primero tiene que pasar pues el filtro de los propios hermanos, con ese cabildo extraordinario que tendrá lugar mañana en los salones parroquiales. Salones parroquiales y no en la ermita del Jesús, un detalle que me ha llamado la atención, no sé si... Sí, porque el año pasado también empezamos a hacer los cabildos de cuenta. Los salones parroquiales, puesto que allí tiene se ha habilitado un salón para conferencias y creo que está más en condiciones, puesto que aquí, al ser tan grande esto, pues la voz se pierde y los ecos y no está la gente tan atenta como se puede estar en aquel salón que está acondicionado como para hacer estos cabildos y para poder tener las reuniones más en un sitio más adecuado, que en medio de un templo que tampoco es un sitio muy adecuado, pero no teníamos otra cosa anteriormente y es lo que teníamos. Ya afortunadamente se ha habilitado allí un salón para conferencias y reuniones de este tipo y vamos a aprovechar lo que tenemos, un sitio donde poder hacerlo, a falta de que tengamos otro día una casa hermandad donde podamos hacer estas reuniones. Y lo vamos a hacer allí, en las salones parroquiales de la iglesia de Nuestra Señora de la O, el viernes próximo a las 9, en primera convocatoria de 9:30, en segunda. Pues se queda también esa cita, esa convocatoria para todos los hermanos que quieran opinar, conocer sobre todo e informarse en torno a esos actos que se han preparado para llevarlos a cabo, ¿no?, por parte de la Junta de Gobierno de cara al 75 aniversario de la refundación de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y la llegada también de la imagen del Nazareno a nuestra localidad donada por Juan Romero Soto. Olegario, invitamos a todos los hermanos, ¿no?, a que acudan para respaldar o proponer, ¿no?, lo que deseen en torno a ese programa de acto y bueno, pues nosotros seguiremos informando con más detalle ya en el futuro de toda esta serie de iniciativas que se han preparado por parte de la hermandad. Pues sí, es una invitación a todos los hermanos de esta hermandad, una invitación que creemos que deberían de asistir, porque es un tema bastante importante y bastante trascendente en la historia de nuestra hermandad, la refundación de nuestro Padre Jesús Nazareno, una refundación en la que la hermandad parte de nuevo de casi cero y llega a ser lo que es hoy, una hermandad bastante grande con bastante devoción entre los ubriqueños. Y por eso invitarlos a todos los hermanos que están convocados esta noche en los salones parroquiales, esta noche no, mañana por la noche a las 9 en primera convocatoria, 9:30 en segunda, en los salones parroquiales de la iglesia de Nuestra Señora de la O, para este cabildo extraordinario, para informarle sobre los actos que esta Junta de Gobierno pretende hacer para conmemorar el 75 aniversario de la refundación. Es una cita que no se le pueden olvidar, que creo que es bastante importante y donde ellos tienen bastante que decir para poder seguir adelante o cambiar algunos temas de los que se le van a plantear allí. Por eso nada más, es una invitación para todos mañana viernes, los salones parroquiales, donde los esperamos a todos. Pues se queda esa cita, esa invitación a todos los hermanos para que también participen en ese cabildo extraordinario. Recuerden, mañana a partir de las 9 en primera convocatoria, en los salones parroquiales a las 9:30 en segunda. Olegario García, hermano mayor de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, como siempre, muchas gracias por informarnos. A ustedes. Gracias.